Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya sabéis que siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayab en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a ir a ritmo de vinilo totalmente, es alguna excepción que vamos a tener en lo que es en CD. Estoy muy contento por esto, poder trabajar en lo que a mí realmente me gusta, que es eso, es el vinilo. Bueno, vamos a ir a navegar entre los años 80 y 90. Vamos a empezar con La Bandería China, una banda de Logroño que gana el tercer Momo Rock, así se llama el concurso, y gracias a esto logran editar este single, que esta banda estaba compuesta por Arturo San Juan, voz y guitarra, Alfredo Aguado, voz, guitarra, Hugo Escordo, voces, bajo, y Miki Baltanas, batería. En este single de La Bandería China, el que hace de batería es Nacho Collis, porque bueno, en aquel momento se puede decir que estaba de baja Miki Baltanas. Bueno, voy a poner un tema que se llama Instantáneas de sujetos huidizos del año 1986. Bueno, vamos para allá. El vinilo, qué grande es, qué grande es. Cigarrillos rubios, instantáneas de sujetos decías, es bueno, un sonido muy, muy de aquella época. Y tenéis que perdonar que antes hice unas pruebas con mi voz, porque bueno, tenía un problema aquí técnico y me parece que ya lo he solucionado, ¿no? Bueno, hay que decir que también que Jorge Villascusa estaba en los teclados y fue producido este single que acabamos de escuchar de La Bandería China por Radio Nacional de España. Ahora nos vamos a tranquilizar un poquitín con Los Hombres G y esta balada que os voy a poner esta tarde, una canción de la cara B del single Voy a pasarlo bien del año 1989 de Twins. Bueno, es una canción, como suele decirse, para corazones adolescentes. Bueno, vamos a escucharla ya mismo. Una tarde especial. ¿Crees que dijo que te llamaría? Tus amigas te tendrán que aconsejar. ¿Qué pedirás en el bar? Has quedado a tomar café del que nunca te ha gustado. ¿Y qué cara vas a poner? Más gastados y con cuidado te despeinarás. Y a la ventana te verás llegar detrás de la cortina y fumarás medio paquete de rubio robado a tu mamá. Uf, amigos, me parece que este va a ser un bacanal bastante accidentado. Ya verías que a mitad de canción, no sé qué pasó ahí con un botón que di cuando estaba poniendo la otra canción. Bueno, tengo el día de los electroduendes. Hoy tengo al amigo, la amiga de la burjavería dándome mucha caña hoy. Bueno, vamos a irnos con Hacha Pop, así a partir de ahora ya empezamos a tranquilizarnos aquí. Te daos cuenta que yo soy el que hago todo, no soy el que pongo los discos, el que tengo que ecualizar, el que tengo que mirar cómo es la salida. Bueno, es un poco locura, pero aquí estamos desde hace 3 años y tendría que hacerlo mejor, pero bueno, no sé qué pasa, que hay días como los de hoy que empieza la cosa a ir mal. Pero bueno, vamos a empezar ahora con Hacha Pop y su canción ¿Qué tal de regresar? Perteneciente al EP Dibujos Animados del año 1985, grabado en Madrid, pero mezclado en los estudios Quirios. Bueno, os voy a ponerlo ya mismo, a ver qué os parece. Siempre Hacha Pop siempre se agradece. Vamos para allá. Ay, la bruja varilla me está dando el día. Es el final de la antigua canción, como veis, estoy hoy que vamos, que lo hago fenomenal. Ya empecé la canción. Entre pista y pista, hay estos despistes. ¿Qué se le va a hacer? Corre. queremos ir donde digas tú. De este LP de dibujos animados de Nacha Poff era Mac Mamané, y bueno, que fue grabado, bueno, perdón, miento, que fue cortado, lo que es el corte del disco, en Town House, en estudios en Londres. Con tal de regresar, es la verdad que es una canción fantástica. Vamos ahora con la Brigada Lincoln y su último LP, La Piel del Sur, del año 1988 de Zafiro. Bueno, os voy a leer una cosa que encontré aquí dentro del LP, que es una crítica de Diego Manrique, firmado en el septiembre 88, y voy a decir un par de cositas que decía aquí, ¿no? Que Fabián Villena afianza su personalidad vocal con un perturbador grado de entrega visceral, fíjate qué cosas, como Kevin escribe el amigo Diego Manrique, que ahondan en los relatos de decisión en el filo de la navaja, lealtades íntimas asumidas, la historia en marcha, dientes apretados. Uy, pues parece un poema. Que la masa sonora tiene contundencia, desgarro y rabia. Estas cosas que escribía Diego Manrique aquí hablando de la crítica de este disco de la Brigada Lincoln, que es una cosa, por cierto, lógicamente la Brigada Lincoln hace referencia a aquella brigada que hubo en la Guerra Civil, pero era el Batallón Lincoln, no era la brigada, que es una cosa que a veces hay que aclarar un poquitín. Bueno, vamos a poner ya una canción que se llama El Día de la Derrota. Lo voy a poner ya mismo, que espero que ya te digo. Es que a mí cuando empieza la bruja vería a rondar por aquí, es que me da una cosa terrible. Un único testigo en lo alto de la montaña se enfrenta a las dos hijas que el cielo traicionó. Sus lanzas al himno de la luz, el alba firmará la pena para el perdedor. No los distingues quién es el bien y quién el mal, en el día de la derrota. Te has atado las manos contra la espalda y te ciegas con el cuchillo de la única verdad. Hoy el día no matará la noche. La conversación de tu silencio les desnudará. No los distingues quién es el bien y quién el mal en el día de la derrota. Es la hora del crimen, de los unos se salva para estar donde ella estaba. Pero tú hoy no beberás en el vaso del vencedor, porque por fin te reconociste en el día de la derrota. silencio les desnudará. A los distingues, a los distingues en el día de la derrota. Bueno, vamos a dejar ya a la Brigada Lincoln para irnos con un grupo tan importante en Asturias como es Los Berrones, que el pasado sábado 3 de octubre hicieron un concierto por su 30 aniversario en Tolivia, allá en La Viana, que le acompañó una veintena de grupos aquí de asturianos como Stukas, UHP, Handres Band. Bueno, sería muy largo de contar, no lo digo todos, y fue, bueno, fue toda una pasada. No pude ir, que de buena gana hubiera ido, porque es un grupo que a mí me gusta mucho. Y el próximo día, 28 de noviembre, van a volver a Madrid. Hacía mucho que no tocaban en Madrid, en la sala Penélope. Para el que lo quiera saber, está por ahí, que así pueden ver a estos grandes de lo que aquello se llamó el rock, el agro rock. Bueno, os voy a poner una canción de su segundo LP, que Si rompe, que rompa, del año 1990, de Pasión, que fue producido por Carlos Suárez y grabado en los estudios Cuarzo. Bueno, que por cierto, estaba yo haciendo el programa y le comenté a mi amigo Alejandro que estaba, iba a hacer un programa, bueno, para una canción de los Berrones, y había hecho la mili con él, con Ramón, y me decía que era un auténtico cachondo y que, vamos, se lo montó muy bien en el servicio militar, que, bueno, como sabéis todos, ya no existe, y que coincidió con tanto con Ramón como con Olegario. Olegario era un poquito más tímido, pero que Ramón era muy chaparante. Bueno, voy a poner una canción, que es la última canción, la del tiempo, de La Cara A, a ver qué os parece. En asturiano, ¿eh? No estoy yo tontería. canciones, qué gran grupo. Bueno, ahora para el concurso del vinilo del millón de euros vamos a ayudarnos de los proscritos y os voy a poner una versión que hacen estos ocenses, bueno, que ya es que está muy bien. Bueno, me tenéis que acertar de quién es la canción que van a tocar ahora ellos. Yo creo que es muy fácil también, como suelo hablar, que las preguntas que hago suelen ser relativamente fáciles casi siempre. Y ya sabéis que la contestación me la tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un vinilo, que puede ser un single o un LP. Como siempre digo yo, según estén las cosas en casa. Y bueno, esta canción sale su primer LP, Cosas Sencillas, del año 1988, de la discográfica Interferencia. Bueno, os voy a poner ya y ya veréis qué pedazo de versión hacen aquí los amigos proscritos. Muñeca, yo ya te avisé. No es verdad. Ya no hay nadie que sufra por ti. Ya no caminas tan altiva. Sonríes, pero quieres llorar. Y ya no queda nadie a quien amar. No, no te queda nada. ¿Cómo vivir? Decías no tener nada que ver con el mundo de ahí fuera y ahora estás en él. ¿Qué vas a hacer? Ya no hay nadie que sufra por ti. Ya no hay regalos ni favores. Realmente fantástica de los proscritos, ¿no? La verdad que me la descubrí y me gustó muchísimo. Bueno, vamos a irnos a Gijón con Doctor Explosión y su LP Thunder Pussy del año 1994, grabado en los estudios ODS de Gijón el 21 de febrero del año 1994, producido por Paco Loco y las Monjitas del Fuzz. Las Monjitas del Fuzz, os lo digo así. Vamos a escuchar la versión que hacen los Doctor Explosión del tema Caroline de los Strange Lovers. Fantástico. Voy a bajar la aguja ahora, tengo ganas de escucharla, estoy escuchándola en casa y no me acordaba ya lo que me gustaba a mí esta versión que hacen ellos. Ay, a ver, Jesús. Que los conciertos de Explosión marcaron toda una época aquí en la ciudad y en toda España, en toda Europa y en todo el mundo, porque fue además una banda que vamos, viajó muchísimo, desde Australia hasta Austria, bueno, por todos lados, viajaron muchísimo y siempre lo que hicieron fue un directo realmente grandioso, lo que hacía toda Explosión, que uno se lo pasaba realmente pipa. Bueno, seguimos en Gijón, aquí en Asturias, con Cactus Jack y este EP de Baco, Fan hasta la muerte, un trabajo discográfico después de su álbum del año 1993. Bueno, esto no es cierto del todo, porque bueno, antes de hacer el álbum del año, el año 93, no, se llama 1993, y este EP, habían compartido un disco con Australian Blonde, también con el formato de EP. Bueno, vamos a deciros en este disco quién eran Cactus Jack. Eran David Catalejo, bajo; Ronnie Reed, voz; Javier Rodríguez, guitarra; y David Cantalejo. Bueno, vamos a poner una canción que se llama And Ansali, a ver si os gusta, ¿eh? Bueno, ahí veréis, ahí vamos para allá. Vamos a subir aquí, ya bajo la aguja. Come on, baby, boots on the road, tear your pants, I hit that. voy a leer un poquitín lo que es este EP, porque vamos, EP no solamente es esta canción, que la verdad que está muy bien, sino también cómo son los dibujos, que están muy logrados, que eran... los dibujos estaban hechos... Espera, voy a mirar aquí en el guión porque se me olvidó. Hoy llevo un día completamente loco porque ya veríais que hoy cuando puse el disco pensaba que iba a 45, pero tiene que ir a 33. Bueno, estoy completamente chiflado. Y ya digo, de estar por aquí los electrodendes, que voy a empezar a dar con la mano, como aquel Pumuki. ¿Te acuerdas de Pumuki? Bueno, los que somos los de casi 50, nos ponemos de Pumuki. Bueno, más jóvenes también. Y como os iba diciendo, pues voy a leer un poquitín lo que pone este EP por dentro. Mira, por ejemplo, el gran hermano dice: oír demasiado noise pop produce daños incurables en el aparato digestivo. Y bueno, pues eso, está lleno de fotografías, está muy currado. Y bueno, como os decía antes, Javier Rodríguez, que es el responsable del dibujo de la portada, también está muy bien, que se ve un chico que se quiere suicidar, que bueno, fan hasta la muerte con los discos, y señor juez con una mano, que es la carta que siempre se entrega. Y la verdad que es una edición muy bonita esta de Cactus Jack. Bueno, vamos a irnos ahora con Amor Sucio. Damos un giro completamente al tipo de música, que es un grupo que nace a finales de los años 80 y bueno, en el año 87 está formado por Luis González Caballero, Reinaldo bajo, Tarín Ramos voz guitarra y Fernando Carrión batería. Bueno, pues este grupo, vamos a escuchar una canción que se llama Dumbo, que se saca de un LP del año 1990. Y bueno, a ver qué os parece. A ver, estoy un poco nervioso, no sé por qué. Vamos para allá. Bueno, vamos a volver con el principio de este bacanal, en este caso con la, lo que se llama la lavandería china, y voy a poner la cara B del single que os puse al principio, que se llama Ley Borracha. A ver cómo suena esto, porque ya os digo que llevo un bacanal un poco extraño hoy, me recuerda a aquellos bacanales que hice al principio. Vamos a ver, arranca el motor, siempre digo el botonín, que nos lo digo nuestro amigo Juan. Cervecita ahora y no creo que sea para ponerse así. Bueno, ahora vamos a escuchar a Burning, esa grandísima banda, un LP muy curioso que se llama Cuchillo del año 1987, la discográfica Victoria, que hasta la propia web del grupo reconoce que, bueno, que la cagaron mucho lo que es en la producción, porque el sonido no es un disco que no suena nada bien. Os voy a poner una canción que se llama Muévete en la oscuridad. Bueno, la verdad que es una gran banda y yo creo que esta canción os va a gustar, pero fijaos un poco en el sonido, cómo suena un poco raro, ¿no? Vamos allá. Procura solo respirar. ya que vamos de clásico en clásico, ahora vamos a volver a Nacha Pop. Y bueno, veréis que bueno, estaba escuchando los podcascos y no se oye tan mal como la estaba oyendo en casa. Ya te digo, hay un problema ahí con la producción de este LP Cuchillo del año 1987. Bueno, más, como os decía antes, vamos a volver al LP Dibujos Animados de Nacha Pop y voy a poner bueno una canción, cada uno a su razón, una canción realmente preciosa y que es realmente genial, como es todo este LP, que ya sabéis que tengo predilección por él y lo estoy machacando. Bueno, voy a bajar la aguja y a ver cómo suena esto. Cuando esa mirada encontró y le hipnotizó, congelando su expresión. Ella es como un imán que le quita todo el metal. Dale su ambición, que no da ni un paso atrás. Sea mejor no entenderse entre los dos para conservar cada uno su razón. Se enfrentan sin hablar. Difícil elección, o filosofía o amor, o lo funciona, o a la escuela emocional. Realmente, realmente preciosa esta de Nacha Pop. Bueno, vamos a irnos con un grupo completamente desconocido. Digo desconocido porque en su momento tuvo su aquel aquí en la ciudad, en Gijón, que se llama Eloy Mastango, un grupo que nació en un pub que se llamaba La Obra, que toda la gente que está sobre la mitad de los 30, yo creo que pararon todos, entre ellas mi mujer Susana, que bueno, siempre me hablaba aquel grupo y no lo conocía de nada, no sé, esto que no. Y un día estaba con Tete, cuando tenía un bar ahí en el barrio del Carmen, y estaba un chico ahí con chaqueta y corbata, empezamos a hablar, resulta que él, Eloy, había estado en aquella banda, y entonces, bueno, Susana se puso hasta nerviosa pensando que aquel grupo lo llevaba en la carpeta del instituto, todo puesto, Eloy Mastango, como si fuera aquello realmente la bomba, que en su momento lo fue, porque el dueño del bar decidió en un aniversario regalar a todos sus clientes un CD de este grupo que nació ahí mismo, nació en el bar. Y entonces, bueno, después sacaron un LP que uno es que cuajara mucho, pero bueno, llegó a estar en los 40 principales. Y esta banda estaba formada por Eloy Villavoz, Marcelino Antuña, teclados, acordeón, coros, hacía de toda preprogramación, y Ovidio Morán, guitarra eléctrica y bajos. Y bueno, como estaba diciendo, hablando con él sobre aquella época, que bueno, lo recuerda Eloy, lo recuerda con mucho cariño, porque tenía una sala de grabación que se llama Moonlight, que fue donde hicieron el disco, y después se llevaba a Barcelona para remasterizado digitalmente. Bueno, voy a poner una canción que fue la que me recomendó el que pusiera, me dijo, le pon esta, que se llama Esa Mujer, y yo creo que es la mejor del segundo, porque primero fue un mini LP en CD y pues fue en el LP. Os poner ya mismo, a ver qué os parece, ¿eh? A ver, ya sabéis que yo aquí con las máquinas siempre tengo problemas. Ahora va a sonar. A ver. La Bruja María. Siento por ti. Si a tu lado he vuelto a ser un niño, woman, ¿qué te puedo decir? Si no hay palabras que puedan describir el sabor de tus besos sobre mí. Tango, que dedico esta canción a mi mujer, a Susana, que está un poco enfermita, tiene sinusitis, está fastidiada, y espero que escuchando el programa se acuerde de aquella época cuando era ya un adolescente, llevaba en la carpeta del instituto pues las fotografías y la letra de este grupo, Eloy Más Tango, que yo creo que me pasé un poco cuando dije lo de los 40 principales. Yo creo que para mí no llegaron a entrar en la lista. Así encuentro a Eloy y se lo pregunto, pero yo creo que no. Bueno, ahora para despedirme de todos vosotros de este caótico bacanal, como en los viejos tiempos, ya sabéis, lo que iba a 33 suena a 45, esas cosas, y con mis amigos de los Ertodendes, soy un poco pesado con ellos, pero es que siempre están aquí haciéndome la cuski. Pues bueno, voy a poner a un músico no profesional, amateur, que lo podéis encontrar en internet, Jorge Duret, que tiene una cosa que se llama Wolfo, y encontré esta canción que me gustó. Se llama Ya sin ti. Tiene un toque, no sé, tiene un toque muy más. Este señor lo hace absolutamente todo. Este es publicista, lo hace absolutamente todo. Bueno, pues os dejo con Jorge Duret, Wolfo, que es como el grito de guerra que tiene ahí, porque también tiene un blog, se llama Las Pelotas de Wolfo, y está muy interesante, la verdad que está muy bien. Y os pongo esta canción. Y me despido a todos vosotros, ya sabéis, ser muy buenos, respetar mucho a los brujos de la electrónica y bueno, bacanal es bacanal, siempre será así. Bueno, así empieza la música y me sigo despidiendo de todos vosotros. Extraño lo que un día me negaste en amar.